Subcomisario Augusto Frías, de la Brigada Antinarcótico y contra el Crimen Organizado. Bueno, detectives de nuestra Brigada Antinarcótico, conforme al análisis y estudio del movimiento de transporte y de pasajeros y mercancías en distintos horarios, nos posicionamos en la ruta 5 Norte, siendo el último bastión de control antinarcótico de la droga proveniente desde el norte del país, la cual ingresa a la quinta región y a la región metropolitana. Es así que se dispuso un control terrestre antinarcótico en la plaza de peajes Pichidangui, donde se procedió a controlar un vehículo proveniente del sector de Quilimarí, comuna de Los Vilos, con la ayuda de ejemplares caninos detectores de droga, logrando en este procedimiento la incautación de 576 gramos de cannabis sativa, equivalente en dosis a 576 dosis, cuya valoración en el mercado ilícito corresponde a 2.800.000 pesos aproximadamente. Bueno, de este procedimiento se informó a la Fiscalía Local de Los Vilos y se logró la detención de una ciudadana chilena con antecedentes policiales.